cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es un hombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban, impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene pronto y es anunciado por Juan, el precursor. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en estas proximidades grandes de la Navidad, todavía hoy, sábado, escuchemos la voz de Dios, que nos llama a preparar el camino. Quizá tenemos preparado todo en casa por la celebración navideña, pues un bonito nacimiento, un árbol de Navidad. Es la época de los presentes también, de la reunión de familia. Nunca celebrar Navidad en salones con gente extraña, porque la familia es lo fundamental. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya muy cerca de Navidad, a prácticamente 48 horas, en este día sábado en que recordamos a María Santísima, que ya está con estos dolores, o no sabemos, del parto, ya María ha hecho ese camino desde Nazaret hasta Belén. Hoy se nos invita fuertemente a preparar ese camino del Señor, y lo hace este personaje que nos ha acompañado también fuertemente en este Adviento, Juan, del cual dice ya el libro del profeta Malaquías: he aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quienes desean. Bueno, ¿a quién se refiere Malaquías? Malaquías quiere decir mensajero de Dios, Malak Yah, de Yahvé. Aquí no entra para nada Jehová, es Malak Yah, el mensajero de Dios. Bueno, pues precisamente puede decirse que es este Juan, ¿verdad?, el que va precisamente a abrir el camino del Señor. Hay quien interpreta también este texto como alusivo a Jesús, por ejemplo, en la fiesta de Candelaria, en la presentación del Señor. Pero la clave está sobre todo en el Evangelio, cuando nace este Juan Bautista, ¿no? Querían, dice, ponerle Zacarías como su papá, el cual, sin embargo, escribe en una tableta que su nombre es Juan. Y todos se quedan asombrados de esta coincidencia. ¿Cómo se entiende que este Zacarías quedó mudo? Bueno, es un signo. Es uno de los signos, no un castigo, porque lo hubiera dudado, ¿no? Sino es un signo de que viene ahora este mensajero que hablará fuertemente. Juan no es el Mesías, pero es el que prepara la voz del Señor, aquella voz en el desierto que prepara al que viene. Preparemos nosotros a la meditación. Hoy en la meditación queremos encontrar, queridos hermanos, pues dos preguntas que nos hacemos. Ya estamos a la puerta de la Navidad. Sabemos que hay tantos problemas sociales, tantas incertidumbres, tantas cosas que nos confunden. Hay quien pasará esta Navidad pues también con todas esas problemáticas, pero no. La Navidad es un tiempo de encuentro con Dios, no con la fiesta. con Dios. Estamos preparando esta fiesta del Señor en el corazón. En segundo lugar, bueno, ciertamente es curioso porque Juan quiere decir también, pariente de la palabra Hanán, quiere decir misericordia. Juan va a expresar, aunque sea fuertemente, que viene el Señor misericordioso. ¿Estamos haciendo alguna obra misericordiosa de Dios en estos días para que el mundo comprenda que la venida de Cristo es el encuentro con el perdón de Dios, con la reconciliación, con la justicia para que nazca la paz? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que tiene un precursor, que tiene un mensajero llamado Juan, y le decimos, oh Cristo, tú mismo has querido preparar mediante el ministerio, mediante el servicio de Juan Bautista, un camino en los corazones. Hoy también tenemos voces que hablan de la necesidad de hacerte un lugar en el mundo, a través de un reino de reconciliación, de justicia y de paz, porque tú, Señor, eres el sumo bien al que todos los bienes del reino apuntan. Ayúdanos a escuchar hoy también las voces de aquellos que hablan en tu nombre, pidiendo la paz, como Papa Francisco, para que en todo momento, no faltándonos esta palabra, podamos comprender que ya estás muy cercano, oh Cristo, el sumo bien de nuestra humanidad. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 24 dice, descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Es decir, este tiempo ya muy cercano a Navidad es un tiempo de buscar al Señor. ¿Dónde va a nacer el Señor? No va a nacer en un gran centro comercial, de fiesta, de ventas, de, bueno, donde ustedes saben que se habla de la Navidad, pero no se habla de Jesucristo que nació. ¿Dónde va a nacer el Señor? Va a nacer en un lugar de sencillez, va a nacer en un lugar de amor, de caridad, de justicia, porque es lo que más nos está faltando por estos mundos nuestros. Donde haya justicia, habrá paz. El que viene es el príncipe de la paz. Imaginemos a Juan en los brazos de Zacarías y de Isabel, este pequeño niño. Será una cosa grande, decían todos, él es el precursor. Una vez más digamos, descúbrenos, Señor, al Salvador. Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos en este día. El primero, continuar esta preparación espiritual. No caigamos en las cosas materiales que son parte de la fiesta. Evidentemente, la alegría pasa también por el compartir, por el encontrarse, pero que no sea esto una especie de fiesta mundana, espiritualidad mundana, dice el Papa, ¿no? Cuando falta Dios, que todo aquel que nos encuentre, que visite nuestra casa, no solo vea un arbolito de Merry Christmas muy adornado, mire el nacimiento, donde nacerá Jesús. En segundo lugar, que nosotros también, pues recordemos que Juan habló de Cristo, pero fue rechazado, fue decapitado Juan. Porque cuando se habla de Cristo y de su significado en la historia humana, pues hay un rechazo, hay un rechazo. Pidamos por todos los países donde Cristo es rechazado, que no son países nada más paganos o no cristianos, en los mismos países cristianos, cuando se defiende la vida y la dignidad de las personas, Cristo es rechazado, y Juan, y todos los Juanes y profetas lo son. Nos ayude en esto María Santísima, a la que invocamos diciendo, oh María, Virgen del Adviento, que pronto darás a luz a tu Hijo, el Salvador, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.